me desprecia por proveer y yo me callo, vivo debilitado. Y en vez de decir te quiero y que el sentido me quita. Y en vez de decir te quiero y que el sentido. La boquita de azúcar y canela.